Para la próxima canción, me gustaría invitar a una gran amiga de nosotros, pero más allá de la amistad, hay mucha admiración. Ella es una gran artista mexicana, una gran voz y además una chica muy linda. Por favor, démosle la bienvenida a Ily Guerra. Tiempo de grabación. Dale. Gracias. Uno, dos, un, dos, tres y. Sobre tu piel, olvidé la grieta que dejó tu amor, pero ese instinto taurino de tu ser me obligó a soltarte. Yeah. sufres más.